Anúnciala, Juanjo, por favor. Bien. Escucharemos Danza del Oso, The Bear's Dance, por Banda Celta Danzante. Veamos, los argentinos y el mar. Según las últimas mediciones, Argentina tiene unos 6.800 kilómetros de costa. Estamos hablando de costa marítima. Lo que no tiene Argentina es tradición marinera. No mira al mar como mira a la llanura, ni se entusiasma ni enamora de las tareas del mar como se entusiasma con las tareas del campo, por ejemplo. Manuel Belgrano, hace mucho tiempo, creo que todavía integraba la primera junta de gobierno, sí, lo vio claro, y creó una escuela de náutica. Una escuela de náutica no fue tampoco una impulsora de los deseos de los argentinos de ser marinos. Además, el arma de marina es un arma tecnológica. No cualquiera es marino, no cualquiera está a bordo de un barco y maneja los instrumentos y maneja los vientos y maneja la marea. Esto necesita gente que tenga una buena preparación. Pero nosotros estamos hablando del almirante Brown, un irlandés. En Irlanda, sí. Irlanda, por empezar, es una isla rodeada de islas. En aquella época llega a nuestros pagos, llega al Río de la Plata, don Guillermo Brown. Pero sigamos acercándonos a nuestro héroe, conociendo un poco de la música de su tierra natal. ¿Le parece, Juanjo? Claro, Darío. De la vieja Irlanda, una música tradicional de origen celta que suena tan distinta para nuestros oídos. Nos interpreta la banda celta danzante The King on the Fairies, el rey de las hadas. Thank you. Bueno, vayamos ya a la historia, escuchando a nuestro relator, Marco Chacón. En 1814, la caída de Montevideo salvó a la patria. Si esto no hubiera ocurrido, la flota de Fernando VII se hubiera dirigido al Río de la Plata, precisamente a Montevideo, frente a la rebelde Buenos Aires. El que completó con sus naves aquella hazaña fue Guillermo Brown. Sin embargo, las crónicas de la época le atribuyen ese honor al general Alvear, que ingresó por tierra. Varios años después, en 1826, al momento de iniciarse la guerra contra el Brasil, Guillermo Brown no era un desconocido para los argentinos. Su coraje, su hidalguía, ya habían sido probados en aquel sitio de Montevideo. El almirante irlandés, rubio, de ojos claros y de pocas palabras, vivía retirado en su casa de barracas. Cuando las naves brasileñas decidieron avanzar sobre las aguas del Río de la Plata, el gobierno decidió convocarlo para dirigir la flota nacional. Los hombres de casaca fueron a buscarlo a la casa en la cual se había retirado después de haber padecido humillaciones e ingratitudes por parte de algunos de los que, ahora, reclamaban sus servicios. Se dice que su mujer y sus amigos le pidieron por favor que no aceptara. Pero Guillermo Brown no era un hombre de rehuir a una responsabilidad, sobre todo si lo que estaba en juego era la seguridad de la patria. Y llegó el momento. Llegó el combate de los pozos. Contra una flota mucho más equipada que la suya, probaría su valor temerario y su capacidad militar. También en esas jornadas se había ganado el cariño del pueblo. Ese hombre taciturno, que no halagaba a la multitud ni siquiera con una sonrisa, era en esos años el personaje más popular de Buenos Aires. El litógrafo Duville haría el negocio de su vida vendiendo retratos de Brown. El combate de los pozos, librado en 1826, fue un verdadero espectáculo presenciado por los porteños desde las azoteas de sus casas o desde las torres de las iglesias. Cuando se disipó el humo, los porteños contemplaron asombrados que las que se retiraban derrotadas eran las naves brasileñas. Para ponernos en tema, pongamos ahora el sonido de un video que hizo la Armada Argentina, entrevistando al profesor doctor Miguel de Marco. El 25 de mayo de 1810, frente a una creciente agitación popular, el Cabildo de Buenos Aires rompió con la tradicional estructura del Virreinato del Río de la Plata, conformando una junta de gobierno compuesta, mayoritariamente, por criollos. De esa manera, desde Buenos Aires, se daba paso a un complejo proceso revolucionario que, sin solución de continuidad, enfrentaría a los ejércitos de la patria con los de la España peninsular. En 1816, el Congreso General Constituyente, reunido en Tucumán, declaró la independencia a los reyes de España. Las provincias de Sudamérica se encontraban con la dificultad de enfrentarse a acontecimientos bélicos muy difíciles. Montevideo, sitiado por los ejércitos del general José Rondó, desde 1811 hasta 1814, continuaba en poder realista, quienes en posesión de la isla Martín García y con la única escuadra naval operativa, controlaban el Río de la Plata, su proyección marítima y los accesos a los ríos Uruguay y Paraná. Después de la creación de la primera junta, los oficiales de Marina que estaban en Buenos Aires, fueron llamados al apostadero naval de Montevideo, que era la madre, la sede central de la Marina Española, ¿no? En la prioridad no aparecía como más indispensable la Marina hasta que fue indispensable tomar Montevideo. Y entonces recién se piensa nuevamente en constituir una Marina más o menos aceptable con el fin de ir a luchar contra los buques del apostadero de Montevideo. En este marco surgió la figura de Guillermo Brown, un marino de origen irlandés, quien, convocado por el gobierno criollo, logró organizar una escuadra, ocupó Martín García y venció a las fuerzas navales realistas en el Río de la Plata. De esta forma, y tras lograr el control de sus aguas, bloqueó la plaza realista de Montevideo, contribuyendo a forzar su capitulación. Brown fue el que dio, ¿no?, mayores garantías para poder comandar esa primera escuadra que se iba a generar, esa pequeña marina que había que sacar de la nada. La posición, ¿no es cierto?, geográfica de la isla Martín García era de notable importancia, porque era como una especie de puerta de la navegación fluvial de los dos grandes ríos, del Paraná y del Uruguay, ¿no es cierto? Y Brown, con gran sentido táctico, ¿no es cierto?, y aún estratégico, él dijo, bueno, teniendo dominado esto, yo puedo realmente regular los combates que se desarrollen en el Río de la Plata, realizar bloqueos, etc. Brown, a bordo de la fragata Hércules, dirige un ataque contra la flota realista, apostada en la isla Martín García. El ataque es rechazado en una violenta batalla, que dura hasta el anochecer, y deja un saldo de 45 muertos y 50 heridos. La fragata Hércules lleva la peor parte. Con 85 impactos de cañón en el casco, logra zafar de una varadura a la mañana siguiente, navegando a una vela y aprovechando la marea. 12 de marzo. La flota patriota se reagrupa en la costa de Buenos Aires a reparar las embarcaciones. 14 de marzo. La escuadra naval recibe refuerzos de infantería, con lo cual supera el número de infantería realista estable en la isla. 15 de marzo, 3 divisiones de infantería repartidas en 8 barcazas bajo el mando del teniente Pedro Oroná comienza el desembarco en la isla. Una vez asegurado el desembarco, Brown lleva la escuadra hacia los buques realistas, generando una distracción para que la infantería, 2 horas más tarde, logre tomar la plaza principal. Entonces, cuando Brown da ese golpe, digamos, fluvial tan importante, como que habilita que el ejército sitiador terrestre, ¿verdad?, primero al mando de Rondó y después de Alvear, logre, ¿no es cierto?, cerrar el círculo definitivamente. Y fíjese, hay una carta de un español comerciante a su hijo que está en España que le dice: mientras tengamos el río libre, estaremos gordos y llenos. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, podían ingresar tropas, ingresar alimentos, etc. Cerrado que fue eso, ¿no es cierto?, ya resultó imposible sostenerse y los españoles debieron retirarse de Montevideo. Ganado el combate de Martín García y con una flota creciente en poderío y eficacia, Brown decide establecer un bloqueo a Montevideo, zarpando con 9 naves patrias desde Buenos Aires el 14 de abril de 1814. El combate contra la fuerza realista sucedió durante 4 días, finalizando el 17 de mayo de ese mismo año con la victoria patria. Más tarde sería considerada por San Martín como lo más importante hecho por la Revolución Americana hasta el momento. Por su trascendencia en la historia en nuestro país, el 17 de mayo fue declarado como el Día de la Armada Argentina. Luego del combate de Montevideo, el poder naval se proyectó hacia las operaciones corsarias, hostigando el tráfico mercante español. Estas acciones apoyaban el plan de San Martín, y difundía las ideas revolucionarias por las costas del Pacífico. La patente del corso era un documento oficial que un soberano otorgaba y autorizaba a la persona que la poseía a emprender campañas navales para perseguir a piratas o embarcaciones enemigas. Entre 1815 y 1816, la nación brindó patentes que permitían a quienes las poseían atacar a barcos españoles con el fin de entorpecer su comercio. De esta manera, el propietario de esos documentos se convertía en parte de la Marina del país. El corsario está regulado legalmente. El corsario responde a un país, ¿no es cierto? Los porcentajes de las presas que va a recibir el corsario, sus hombres, pero el país también. Y en realidad, más que obtener recursos económicos, que también es importante, lo que se hace es con una finalidad militar. No teniendo una escuadra, el corsario está dando golpes permanentemente al enemigo donde menos lo espera, ¿verdad? Y de esa manera permite que la situación del enemigo se debilite. En octubre de 1815, Brown, al mando de la fragata Hércules, y Bouchard, al mando del Halcón, emprendieron una campaña de corso que finalizó años después. En este periodo apresaron buques españoles, bloquearon puertos e impidieron tráfico de esclavos, llevando consigo el mensaje libertador de la independencia. Bouchard, en la fragata La Argentina, partió del puerto de Buenos Aires el 9 de julio de 1817. En una travesía que duró 2 años, Bouchard circunnavegó el mundo, atravesando el Atlántico, el Índico y el Pacífico, obteniendo por parte de Hawái, un país no hispanoamericano, el primer reconocimiento de la independencia nacional, finalizando su viaje en el puerto de Valparaíso el 12 de julio de 1819. El dominio naval era concurrente con la posibilidad de que San Martín cruzase Chile y libertase Chile y también Perú. La acción de Bouchard en su periplo, ¿no es cierto?, por los países de Centroamérica, tuvo una influencia muy grande. Piense usted que buena parte de las naciones de Centroamérica tienen el pabellón de los colores del pabellón argentino, porque veían en la fragata que peleaba, ¿no es cierto?, constantemente contra los españoles, una especie de símbolo de la libertad. Desde el momento en que se produce la Revolución de Mayo, se da un papel extraordinario a la palabra impresa. Esto se tradujo también en una serie de impresos, etcétera, que circularon en Buenos Aires y en distintos ámbitos, ¿no?, del Virreinato del Río de la Plata. Cuando parten, ¿no?, los buques corsarios, llevan metralla, balas encadenadas, pólvora y sables de abordaje y todo lo que necesitan, y agua y demás, pero también llevan una carga muy importante, que son una serie de impresos y que anunciaban, ¿no es cierto?, la palabra de la revolución y de la independencia, ¿verdad? Tiempo más tarde, Brown pronunciaría las palabras que serían la consigna de la Armada hasta nuestros días. Es preferible irse a pique antes que rendir el pabellón. Irse a pique antes de rendir el pabellón demuestra la tesón y la personalidad que tenía Brown. Y fue un hombre muy golpeado desde su niñez, cuando perdió a su padre, quedó huérfano. Después mueren 2 hijos muy poco tiempo después de nacer. Después su hija de 17 años, que era su gran compañera, era la mayor y muy querida por él, se ahoga en el Río de la Plata. Es decir, no fue una vida fácil. Y cuando muere, él dice que solamente le queda el haber luchado por la patria de sus hijos, porque él se establece de por vida acá, y que solamente con un pedazo de tierra no necesita más para descansar. Hace 200 años, el espíritu marinero del almirante Guillermo Brown se hacía a la mar para llevar adelante el combate naval más emblemático de nuestra historia. Hoy, bajo su legado, los marinos desplegaron las velas de sus fragatas, bergantines, goletas y veleros para rendir, dos siglos después, un homenaje al combate naval de Montevideo y al gran almirante en el encuentro náutico Velas Latinoamérica 2014. Bueno, ya está el personaje y su tiempo presentados. Ya podemos decir sin hesitación que el hecho del sitio al puerto de la ciudad de Montevideo resultó determinante para el triunfo de la liberación de América. Juanjo, escuche qué lindo le canta aquí Jorge Cafrune al almirante. Bueno, no se puede esperar menos del gran cantor y los autores Carlos Di Fulvio y León Benarós. Ese don Guillermo Brown, irlandés y tan patriota, con cuatro barquitos locos nos improvisa una flota. Desde Montevideo, qué disparate. Desde Montevideo, qué disparate. Nos viene provocando caramba, don Rumarate. Nos viene provocando caramba, don Rumarate. A la lucha, bravos paisanos, que con cuatro barquitos seguros se la ganamos. Ese Guillermo Brown de allá de Irlanda, ese Guillermo Brown de allá de Irlanda, como patriota nuestro le digo, la flota manda, como patriota nuestro le digo, la flota manda. Buchardo azopardo, que flota airosa. Ya ganamos los mares paisanos, así es la cosa. La leyenda suele imponerse a los hechos. Las proezas de Brown. El coraje de sus hombres creó la leyenda. Brown nunca declamó en público, nunca dijo discursos, solo un minuto antes del combate. Sus hombres lo respetaban, lo admiraban y le temían. Lo sabían generoso e implacable. A los soldados valientes los felicitaba con una discreta palmada en el hombro. A los cobardes los despreciaba. Se dice de que antes de empezar el combate de los pozos, el almirante arengó a sus soldados con estas palabras. Marinos y soldados de la República, ¿veis esa gran montaña flotante? Son 31 buques enemigos, pero no creáis que vuestro general abriga el menor recelo. Porque no duda de vuestro valor, y espero que imitaréis a la 25 de mayo, que fue echada a pique antes que rendida. Camaradas, confianza en la victoria, disciplina y tres vivas a la patria. ¡Fuego rasante que el pueblo nos contempla! Sobrio y austero, antes de la batalla se vestía de punta en blanco. Sus soldados lo conocían, sabían de su hidalguía y su honor. La palabra de Brown valía más que un documento. A Lucifer le debemos servir con sinceridad si hemos empeñado la palabra, decía. Al combate de Los Pozos le siguió el triunfo de Quilmes. Allí fue cuando el almirante se ganó el apodo de Loco. Nadie esperaba la victoria. El único que estaba convencido de ella era él. El almirante Brown, de pie sobre la popa de su bajel, valía para nosotros por toda una flota. El poeta, Guillermo Finney, dijo algo parecido sobre ese hombre que se paseaba como un espectro entre el humo y la metralla. Pronto supo el enemigo quién estaba a bordo del bergantín República y comenzó a pensar si Brown era realmente un hombre. Cuando se firmó la paz con Brasil, Brown era el hombre más popular de Buenos Aires. Miraba las manifestaciones de adhesión a su persona con su típico escepticismo anglosajón. A su perspicacia, no se le escapaba que muchos que ahora lo vivaban, en otro momento habían aplaudido su detención y su condena. Lo sabía y lo aceptaba. Así le dijo un día a su íntimo amigo: "This is a great country, but what a pity. There are many blackguards. Este es un gran país, pero qué lástima. Hay demasiados bellacos". Después de la guerra con el Brasil, se hizo cargo del poder junto con Lavalle. Brown fue quien más insistió en que no se debía fusilar a Dorrego. No le hicieron caso. Y los resultados de esa barbaridad pronto lo habrían de pagar todos los argentinos. Cuando comprendió que el país marchaba a la guerra civil, se retiró a su casa de Barracas. El guerrero más valiente, más temerario, prefería el exilio interno a manchar su espada con sangre argentina. El 3 de marzo de 1857, Guillermo Brown murió como había vivido, con dignidad y sin ostentaciones. En silencio se preparó para el viaje hacia el mar de la muerte. Cuando el padre Fay le mencionó esa posibilidad, le respondió con el lenguaje del hombre que siempre vivió en el mar: "Pronto he de cambiar de fondadero, pero no se preocupen, ya tengo el práctico a bordo". Y ahora, algo que no sé muy bien cómo presentar. Al principio parece una rareza, una canción irlandesa al almirante Brown. Pero tratándose de irlandeses, en fin, queridos oyentes, mejor escúchenla. From a county Mayo town came a man of great renown, as a sailor and a soldier was none bolder. He went to America at an early age, they say, as a cabin boy to sail the wide world over. Then adventure took him south to the De La Plata mouth. San Martin was on the route in Argentina. So three whaling ships he bought, and Brazil and Spain he fought, and freedom then he sought for Argentina. Now Admiral William Brown, you're a man of courage shown, and in battles fought, the odds were all against you. But your Irish heart was strong, and in memory still lives on, and in Ireland there are some that don't forget you. On St. Patrick's Day it's told, you had many victories posed, you defeated all invaders, thugs and bullies. Then through the pampas roamed, and you found a happy home, lassies, lass, Malvinas, Argentina. We had heard of Irish hands in a noble gallant band that helped to free the land called Argentina. We had heard with great way to claim the Patrici old name and fame when in 1806 the British came for slaughter. And to this very day in the Argentine they say the English ran away from Buenos Aires to the islands further down, and they took them for the crown, las islas Malvinas, Argentina. We remember William Brown and his land of brave renown, the invader of the islands from your country. When in 1833 we're by pirates forced to flee, and in Ireland sure we know the story fully. And the people that went to the Argentine when you, to escape the English laws and wars and famine, they have proved a loyal crew, just like all the Irish do. Las Islas Malvinas, Argentina. The old colonial days and the cruel English ways, with her thunder plunder we will teach the natives. For the Brits are going to war, just like Whitelock did before, with her ships and guns and drums and flags and banners. In the Empire days of old, when they murdered for the gold and paraded it around the streets of London, no human rights were given to the natives dead or living. Las Islas Malvinas, Argentina. In the Argentine he died, Father Fahim by his side. 57 was the year his country mourned him. A hero of the nation, he's remembered with elation throughout the world where freedom still abounds. And the Southern Cross take note, where bold Willie Wolfen wrote, the Irish still support you, Argentina. With the empire tumbling down, let no Paddy's back the crown. Las Islas Malvinas, Argentina. With the empire tumbling down, let no Paddy's back the crown. Las Islas Malvinas, Argentina. ¿Qué les parece? Las Islas Malvinas Argentinas. Bueno, primero, tenemos la traducción de esta canción. No la vamos a decir porque es larga, es muy larga. Ustedes la acaban de escuchar. Y acaban de escuchar que repite varias veces las Islas Malvinas Argentinas. Bueno, la canción comienza hablando del almirante Brown, que nació en un condado de Escocia, que se fue a América y de América recorrió el mundo hasta que llegó a la desembocadura del Río de la Plata. Así dice, compró tres barcos. Eso históricamente no sé si es así, porque yo tengo la versión de que en realidad los compró el gobierno argentino. Le dijeron, mire, nosotros podemos comprar esto. Eran tres barcos balleneros, no compraron barcos de guerra. Y el Brown dijo, bueno, sí, con eso nos vamos a arreglar. Y vaya que sí se arreglaron, y sí se arregló, y se arregló muy bien. Ahora, en la canción sigue diciendo que luchó contra Brasil y luchó contra España, lo cual es absolutamente cierto. Después fue convocado, esto lo digo yo, fue convocado para apoyar en el combate de la Vuelta de Obligado. Y la canción dice por allí algo que no es, bueno, no sé, hay alguna inexactitud, porque dice que después los ingleses se fueron a las Islas Malvinas, pero lo da como que fuera consecuencia del fracaso de las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Bueno, la cuestión que el espíritu irlandés está aquí bien presente, porque ellos forman parte con Escocia y con Inglaterra, forman parte del Reino Unido, pero mucho no se quieren. Por eso será esta canción. Bueno, Darío, si no fue el tiempo, ¿qué le parece si para despedirnos nos quedamos escuchando música tradicional? Esto que le podría recordar la infancia al almirante Brown. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.